Hace poco más de 2 años terminaba Breaking Bad, para muchos la serie, con mayúsculas. El programa de hoy lo dedicaremos en exclusiva a este producto de AMC. Parafraseando a cierto mago de la Tierra Media, este episodio de TVO en series no llega tarde, ni pronto, llega cuando tenía que llegar. Paso a presentar a los colaboradores que nos acompañan hoy. Laura, veo que estás ataviada con un mono de color amarillo, te estás quitando una máscara antigas para que puedas saludar. Hola Laura, ¿qué tal el tema de la cocina de la Meta Azul? Hola, buenos días. Bueno, pues aquí inhalando gases tóxicos ahora, porque me has hecho quitarme la máscara, así que dame un minuto que salgo fuera, me visto y mientras tanto presentar al otro que anda por ahí. Muy bien, bueno, pues como venimos diciendo en estos podcasts anteriores, grabamos por la mañana y claro, el desayuno es la comida más importante del día. Recién llegado de Pollos Hermanos, le damos la bienvenida a David. Espero que no te hayan servido el pollo demasiado hecho por un lado. No, yo es que había pedido un plato con bacon con mi edad, pero me han dicho que no tenían, así que me han dado un McPollo Hermano. Muy bien. Y por último, bueno, un palé entero lleno de billetes se guardan en un trastero. Fran, ¿qué vas a hacer para administrar todo ese dinero? ¿Has pensado en llamar a Saul Goodman? Pues precisamente de su oficina vengo, pero ya me ha dicho que vamos a tener que esperar unos cuantos días porque ahora mismo anda un pelín liado con los casos del PP. Madre mía. Bueno, pues... Yo, por mi parte, me quedo al volante de esta caravana que nos va a servir para cocinar este monográfico en el que va a estar, pues aparte de los que habéis dicho vosotros, pues un servidor, Ángel Castillo. Y antes de comenzar, solamente diré, say my name. La ciudad se llama Dud, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer antes de destripar la serie, que ya advierto va a ser a full spoilers, vamos a comenzar con lo que serían los datos de producción, y para este dato en concreto va a ser David el que nos cuente los entresijos de esta producción de Breaking Bad. Bueno, datos de producción, como todos sabemos, se emitió en la cadena de AMC, la productora, o sea, la que le ponía la pasta fue Sony Pictures Television, y bueno... Todo nació a raíz de una mente privilegiada que se llama Vince Gilligan, que como decía Troy McClure en Los Simpsons, tal vez lo conocíais de series como Expediente X de la Fox, con lo cual el tío ya tenía un caché. Bueno, lo que él buscó sobre todo con esta serie, un día se dio cuenta de que todas las series... digamos que tenían el mismo patrón, es decir, se creaban personajes y con el personaje ya planteado pues se desarrollaba la historia, las situaciones, todos los entresijos. Él quiso ir más allá y no solo cambiaba el guión, sino que cambiaban el propio personaje, el propio protagonista en este caso. Y a raíz de eso, él quiso crear un antagonista. Que como, bueno, la gente que haya visto la serie ya sabemos que pasa de ángel a demonio. Brutal, hay que decirlo. Y la idea surgió, pues mira, estaba el señor Gilligan con su amigo y también productor, Thomas Nate, estarían, yo qué sé, tomando algo ahí en América, y estaban hablando de eso. Dice, mira, ¿qué haríamos si un día nos quedásemos sin trabajo? Y decía el otro, pues mira, cogemos una caravana, nos vamos por ahí a hacer drogas, las vendemos y nos hacemos ricos. Y mira, ¿quién se lo iba a pensar? Que a raíz de eso pues salió la idea. Entonces más adelante, bueno, eso, vendieron la idea a Sony, AMC la compró y bueno, así empezó todo. No con Kevin Roldán. Entonces, bueno, en entrevistas posteriores al señor Vince, dijo de que llegó a quitarle el sueño a este personaje por el hecho de que eso, de que era un personaje oscuro y que encima estaba continuamente cambiando. Suerte que se rodeó de un montón de guionistas y de productores, entre ellos, como he dicho, el compañero Thomas Nate. Y el propio Brian Carson también lo metieron de productor a media serie. Entonces, digamos que cuando estuvieron metidos en los guiones, en ningún momento se plantearon si sería aceptado por el público en general. Todos sabemos que el tema de las drogas siempre es un tema delicado. Y no estaban. Bueno, había una parte que no sabían si lo iban a aceptar, pero ellos tiraron para adelante. Y mira, la verdad es que les salió bien. Y a raíz de este desarrollo, de esa. Cómo se convertía en el malo, nació también el título. El título, como todos conocemos, Breaking Bad. Que significa, bueno, es una expresión americana. Que significa un volverse malo. Así como Breaking Good sería, pues al revés, volverse bueno. Y mira, así tuvieron el nombre. Y curiosamente, en esa época también existía otra serie llamada Witch, que bueno, duró 3 temporadas y era muy parecida. En lugar de drogas, con marihuana. La gente era una madre que se ve que plantó marihuana, pues por lo mismo, para cuidar a los hijos, porque no tenían al padre y tal. Y el propio guionista, bueno, el propio creador, Vince Gilligan, dijo de que si llega a conocer antes esta serie, igual no la hubiera ni presentado a la productora. Así que mira, tuvimos suerte. En cuanto al desarrollo, AMC primeramente quiso grabar 9 episodios para la primera temporada, como digo. Lo que pasa que hubo una de esas tantas huelgas de guionistas, concretamente esta, la del 2007-2008, y redujo la temporada de 9 a 7. Que eso, más adelante ya Laura comentará que tuvo consecuencias en el casting. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron ya a grabar, ellos querían grabar en Riverside, que está en California, pero Sony dijo que era demasiado caro, con lo cual se fueron a Albuquerque. Que allí se ve que tienen condiciones, al ser otro estado y tal, tienen condiciones financieras más favorables. Además de que siempre tenían que estar evitando la Sierra de Sandía que hay por ahí. Fue de las primeras series que se grabó en 35 milímetros. Y eso, la verdad es que aporta mayor calidad, pero también es un mayor coste. Con lo cual que cada capítulo costaba unos 3 millones de dólares cada uno. Que bueno, que si siguieron haciendo la serie significa que tendrían beneficios. Y bueno, para acabar con el tema del desarrollo, en la quinta temporada, en el 2011, salió el creador Vince Gilligan dijo que era la última. Entonces, ¿qué pasa? AMC y Sony se pusieron a negociar y AMC propuso de hacer una temporada más corta, porque por el tema de eso también de abaratar los costes. Pero las negociaciones que tuvo con Sony no estaba de acuerdo. Ella quería echar para adelante. Incluso se fue a otras cadenas para ver si les interesaba emitir la temporada. Y bueno, todo volvió a su cauce. AMC grabó la quinta temporada. La grabó en dos partes. pero bueno, se consiguió llegar a los 16 capítulos, que era un pelín más larga que el resto. ¿Qué más tenemos en cuanto a precisión científica? La gente se preguntará, supongo, si todo lo que sale en la serie es real o no. El tema de la fórmula de la anfetamina que sale al inicio del... Bueno, cuando empieza la serie. Si eso es cierto, si todo lo que es mezclar un elemento con otro da pues eso, la metanfetamina azul. Si cuando deshacen el cuerpo en aquel líquido es cierto. Bueno, tengo que decir que hay otras series como House o Big Bang Theory, que la verdad es que son más precisas que esta. Pero bueno, a mi modo de entender, yo creo que también es normal. House es a nivel médico, Big Bang es a nivel científico. Si Breaking Bad lo hubieran hecho tal cual, yo creo que hubieran tenido bastantes problemas. Si la gente se hubiera puesto ahí a cocinar, aquello sería casi la pesadilla en Estados Unidos, pero a lo chungo, ¿no? Bueno, contaron con Donna Nelson, que era una profesora de química orgánica de la Universidad de Oklahoma, que la verdad es que la contaron mucho con ella por el tema de verificar los guiones y los de los diálogos. Incluso ella a veces proponía un diálogo entero, una frase entera de los personajes. Además que la muchacha era química, ingeniera eléctrica y física. O sea que lo que podían decir era bastante, bastante cierto. Además de que contaron con un químico de la propia DEA, de Dallas, también, sobre todo para el tema de la terminología policial, que eso sí que era tal cual. En referencia a lo que os decía del rigor científico, en el 2013, allí en América hay un programa que se llama Mitos, bueno, en español se llama Mitos, que creo que por aquí en España también lo han hecho alguna vez, que lo hacen sobre todo para chafar esos mitos o esas cosas que pasan en las películas y en las series, mirar a ver si es cierto o no. Y allí lo hicieron, y bueno, concretamente en dos momentos de la serie, que es cuando Jesse desintegra el cuerpo de su amigo en el ácido y cuando Walter White hace explotar la oficina de Tuco Salamanca, eso lo probaron allí y no es cierto, no acaba de pasar tal cual pasa la serie. O sea que vemos ahí lagunas científicas que por otra parte también son lógicas, vamos. Y bueno, vamos a hablar del dinero. Sueldos. El protagonista, Walter White, también conocido como Brian Carson, os lo digo en, como lo queréis, en dólares o en euros, o lo queráis. Lo que te sea más cómodo, David. Bueno, que lo tengo aquí los dos. Mira, Brian Carson, $208,000 por capítulo. Y para que hagáis una comparativa, no sé si recordáis la serie de Cómo conocí a vuestra madre, pues los sueldos de todos juntos es el sueldo de Brian Carson. Luego tenemos al de Aaron Paul, que fueron $139,000, también por capítulo. O sea que los chavalitos no cobraban mal. Por capítulo, bueno, diríamos que son $270,000 por capítulo, lo que costaba de cada uno, con lo cual hacía una media de la temporada de unos 37 millones, más o menos. Entonces se dejaron la morterada. Y al final, bueno, DreamWorks quiso poner sobre la mesa $75 millones por tres capítulos más, eso una vez acabada la serie. Y claro, lo que ellos querían hacer es dividir esos tres capítulos en mini capítulos de 6 minutos e irlo dando. Lo que pasa es que ya dijeron que no, que la serie estaba terminada y que, bueno, ahí acababa todo. Y mira, vamos a jugar a un juego de curiosidades. Resulta que hubieron subastas de cosas que salían en la serie. Y yo os digo algo y vosotros decís a ver por cuánto se ha vendido. A ver, los calzoncillos de Walter White, ¿por cuánto diréis que lo dieron? $50,000. Yo tiro la casa por la ventana, $75,000. A ver, os habéis pasado, macho. Los calzoncillos de un hombre son muy importantes. Lo que no ponía es si estaban limpios o no. O con meta o sin meta. Sí. Bueno, pues los vendieron por 10.000 euros. Yo lo he buscado en euros. El timbre de Héctor Salamanca, 26.000 euros. La dentadura de Tuco, $20,250 también. Y bueno, el Cadillac de Walter White, que no sé por qué, pensaba que sería el más caro, pues no, 19.000 euros. O sea que también sacaron pasta con cosas de estas. Y bueno, ya acabando mi charla, os cuento un poco el tema de la audiencia. He encontrado la audiencia media a partir de la tercera temporada y siempre ha ido a mayor, ¿eh? 1,5 millones por temporada, o sea, la de media, 1,9, y la última, la quinta, fue la bomba, ya fue con 4,2 millones de media de espectadores. Lo que hizo el último capítulo de la quinta, o sea, ya el final del final, fue el récord de esta serie de Breaking Bad, y se colocó la tercera con más audiencia de todas las series, por detrás de Los Soprano y de Sex en Nueva York. Y para que os hagáis una idea, la serie de Mad Max, que bueno, yo no la he visto, pero también dicen que es buena, el capítulo que más audiencia ha tenido fue en la quinta temporada, el primero, que fue 3,5. O sea, de 3,5 a 10,3, que fue el último de Breaking Bad, tiene miga. Y ya para acabar, mira, una comparativa. El último capítulo de Breaking Bad se descargó 500.000 veces en las primeras 12 horas. Yo no, ¿eh? Yo soy bueno, yo no hago el pirata. Muy bien. Pues, bueno, pues una vez acabado el tema de datos de producción, una cosa muy importante en toda serie sería el elenco de actores. Así que, Laura, coméntanos un poquito cómo fue ese proceso de casting. Bueno, pues aunque ahora todos sería inconcebible la serie de Breaking Bad sin Bryan Cranston como Walter White, decir que no fue la primera opción para encarnar este personaje, sino que en un principio se pensó que fuera para Matthew Broderick o John Cusack, que por aquello de tener unos personajes que fueran mucho más conocidos para el gran público. Lo que pasó fue que Vince Gilligan había trabajado ya con Walter White en un episodio de Expediente X, que para el que lo quiera ver es el que se titula Drive y es el sexto de la segunda temporada, en el que, bueno, Bryan Cranston personifica a un antisemita que tiene una enfermedad terminal y toma como rehén a Fox Mulder. Bueno, Gilligan dijo que el personaje que había encarnado Bryan Cranston le cuadraba muchísimo con lo que querían en Breaking Bad, y bueno, y le propuso a la gente al equipo ejecutivo de la AMC. Pero bueno, en principio a los de la AMC no estaban muy de acuerdo con la elección, porque claro, todos conocíamos a Bryan Cranston de Malcolm in the Middle y no estaban muy allá, hasta que bueno, Vince Gilligan les puso el episodio de Expediente X y al parecer quedaron todos bastante satisfechos. En cuanto a Aaron Paul, bueno, Aaron Paul y R.J. Mitte, que es el que hizo de hijo de Walter White, a ambos, el hecho de que fueran guapos casi les impide el conseguir sus papeles. En cuanto a Aaron Paul, les parecía que era demasiado mayor, y lo que pasa es que se ve que cuando hizo el casting quedaron maravillados. De hecho, si alguien lo quiere buscar, casting Aaron Paul Breaking Bad en YouTube, se puede ver. Nada, quedaron impresionados con el casting y se lo quedaron. Y en cuanto a R.J. Mitte, lo que tenía muy claro es que querían que el papel había sido escrito para alguien con una parálisis cerebral. Lo que pasa es que este chico no la tenía tan marcada como el personaje que vemos durante la serie, con las muletas y demás. Esto pasa porque, bueno, no tiene una parálisis tan marcada en la realidad, y tampoco se le nota demasiado al hablar porque el chico lleva toda su vida recibiendo tratamientos de logopedia y fisioterapia, y claro, el chico había trabajado muy duro para mejorar. Entonces dijeron, ostras, si nos cuadran para el personaje, ¿por qué lo vamos a castigar sin dárselo? Porque no lo tenga tan marcado. Entonces, bueno, tuvieron que enseñarle a andar con muletas y al final le dieron el papel. Bueno, se ve que le costó un montón el volver a hablar mal al chaval. Sí, sí. La verdad que, y bueno, y queda genial las cosas como son. Yo pensaba que sí, estaba así, de verdad. No... En español no sé cómo sonaría, pero en inglés que lo veíamos, hizo un papelón. En español lo que es la voz doblada, el timbre de voz es muy parecido al original. Muy, muy parecido. No ocurre lo mismo en otros casos, como por ejemplo el Bryan Cranston, pues es muy difícil tener ese timbre de voz. Pero sin embargo, en el caso de este chaval, sí lo hicieron bastante, bastante parecido. Encontraron al actor de doblaje que prácticamente daba el match correcto para que el espectador no encontrase diferencia, ¿vale? Después ya está el tema de interpretativo que ya puede gustar más o gustar menos. También hablaba un poco gangoso, así como en el inglés. En español, digo. Sí. Sí, esa parte lo hacía, como te digo, lo hacía calcado. Lo único que después ya hay personas que le gusta más o menos la interpretación, ¿no? No solamente es que puede darse los dos casos, ¿no? Uno que sea una voz diferente, pero que interpretativamente dé el perfil, digamos, ¿no? Y que lo haga perfectamente correcto. Y otra cosa sería que dé el mismo timbre de voz, que cojan un actor que se asemeje mucho en eso. Es que depende también de director de doblaje o del cliente que lo pida, bueno, en fin. Y en este caso sí lo hicieron idéntico. Pero lo que sí he escuchado es que en el caso de este chaval, la voz en castellano, pues comentan que el actor de doblaje no da tanto como el personaje original, ¿no? Es decir, que le falta un puntito para poder llegar a ese nivel, ¿no? Bueno, volviendo a lo que comentaba antes David, de la huelga aquella famosa de guionistas, esto tuvo repercusión y una gran repercusión al Breaking Bad que finalmente conocemos. ¿Y esto por qué es? Porque tenían pensado asesinar al final de la primera temporada durante un negocio de drogas a Jesse Pinkman. ¡Oh, Dios! ¿Y qué hubiera sido de la serie sin tener a Jesse Pinkman el resto de las temporadas? Pues básicamente este parón permitió a los creadores el valorar el personaje de Aaron Paul y quedar, bueno, les quedó muy claro que a partir de ese momento hubiera sido un error colosal matar a Jesse, y por eso lo seguimos viendo en las siguientes temporadas. En cuanto al Jonathan Banks, que encarnó el papel de Mike, ese gran papel. Como curiosidad, hizo también su audición, que en las notas del casting se puede leer: genial, es posible hacerlo mejor, escrito a mano. O sea que hasta a partir de ahí estaba bastante claro que iba a ser suyo. Y luego Giancarlo Esposito, que encarna el papel de Gus Fring, también lanzó un órdago sobre la mesa, y él le ofreció en un principio grabar para un número determinado de capítulos, y él forzó la máquina hasta que al final le dieron el cómputo global de los que sale, que si no me equivoco son 13. Y al final eso, tensó la cuerda para poder conseguir lo que él quería, y menos mal que la tensó, porque lo mismo, creo que es uno de los papeles imprescindibles en esta serie. Y así, a nivel de casting, los gemelos que aparecen como hermanos eran en realidad primos, y uno de los dos nunca había actuado, y ya en su primera escena tuvieron que alejarse de la explosión aquella cuando van recorriendo el desierto, tuvieron que alejarse de la explosión sin inmutarse. O sea que, no sé, a mí me ponen en esa tesitura recién incorporado a un trabajo que no he hecho en mi vida, y no sé yo si me voy tan tranquila. Pues haría un plus de peligrosidad o pues algo. Seguro. Igual le dieron ahí, yo qué sé, le dirían: tú no te inmutes, ¿sabes? Tómate un día de pan o metanfetamina. Sí, tira de meta hasta el hígado. De todas maneras, estos tienen que ser también unos prendas buenos, porque incluso el tatuaje que tienen en los párpados es de verdad, ¿sabes? Así que tuvieron que tener una infancia más que curiosa. Sí, desde luego. Y bueno, luego, si queréis, cuando empecemos ahora por las temporadas, pues vamos presentando a los personajes principales y a los recurrentes que han habido en cada una de ellas. Muy bien, perfecto. Pues ¿Quieres comentar algo más del tema de casting o ya lo vamos desgranando en las temporadas? No, en principio ya lo podemos ir desgranando luego. Vale, perfecto. Bueno, pues parte fundamental también de esta serie, yo creo que parte muy importante y que redondea lo que es la ambientación global de lo que sería la serie, sería la banda sonora, esas canciones que nos ponen a lo largo de la serie y que nos meten en lo que sería ese Albuquerque o el paso o la ambientación que nos quieran proponer. Frank, coméntanos un poquito cómo sería el tema de la banda sonora en Breaking Bad. Pues muy bien, mira, sobre la música de la serie es tanto el famosísimo tema principal como la banda sonora son obra del compositor Dave Porter, que ha ganado 4 premios ASCAP, que vendría a ser el equivalente americano de lo que es nuestra SGAE. Hay que destacar que 2 de estos 4 premios son precisamente por la banda sonora de Breaking Bad, los de 2011 y 2014. Dave Porter también ha compuesto las bandas sonoras de otras series como Saved, que también, que es una serie que también le valió un premio ASCAP, el de 2007, Metástasis, que es la versión colombiana de Breaking Bad, y Better Call Saul, que es el spin-off del personaje Saul Goodman, que es nuestro abogado favorito. Pues en la serie, aparte de la música original de Dave Porter, la banda sonora está compuesta por una muy rica selección de temas musicales de muy variopintos artistas. De este trabajo se encargó Thomas Golubic, que es un conocido productor, DJ y un supervisor musical de Los Ángeles. Ha trabajado en algunas películas, pero su trabajo más destacado pertenece a series como A 2 metros bajo tierra, ha participado en The Killing, Ray Donovan y Walking Dead. Bueno, y por supuesto, la que a mi parecer es su mejor trabajo, Breaking Bad. Pues en 2011 se lanzó el primer álbum de la banda sonora de la serie, que incluía 5 de los temas originales de Dave Porter, y también una selección de 11 canciones que aparecieron durante la serie. Ya luego, posteriormente, pues sacaron una nueva recopilación de temas que dividieron en 2 álbums. El primer volumen salió en 2012 y la segunda parte en 2013. Lo que me gusta de la banda sonora, pues a mi parecer uno de los fuertes de la banda sonora es que contaba con una gran variedad de temas de grupos muy distintos. Hemos podido escuchar temas de Nancy Sinatra, de ZZ Top, Molotov, América, Pretender, Survivor. Y aunque sinceramente tengo que admitir que no conocía la mayoría de grupos y de temas que iban apareciendo, a mi parecer, aunque buena parte de estos temas no eran especialmente destacables o que incluso eran algo sosillos de por sí, tengo que admitir que es eso, que combinados con las imágenes de la serie eran capaz de darle una vida y una fuerza a la escena que de por sí sola no habrían conseguido. Y ahí es eso, ahí nos quedan grabados en la retina y escenas que quedarán para siempre en el recuerdo, escenas míticas como ese cuando Jesse y Walt están destruyendo el laboratorio de Meta, allí al son del guitarreo de la canción Freestyle de los Talby Brothers, o cuando Walt llega a casa, cuando Walt llega al jardín de su casa y descubre la planta del lirio del valle con el Black de Norah Jones de fondo, y la que sin duda es mi tema favorito, que es ese cutre clip de los cuates de Sinaloa cantándole al Heisenberg el negro y azul. Qué grande que es esa. Oye, pero Fran, ¿vas a cantar ese narco corrido o qué? Pues lamentablemente mi profesor de cante me ha prohibido esta semana que haga excesos, ya que tengo un pequeño nódulo en las cuerdas vocales, y bueno, quizás la semana que viene nos estiremos, ya lo iremos negociando. Muy bien, pues te tomamos la palabra, Fran, ¿eh? Es decir, algún día va a tener que cantar, puede que para el segundo especial de series de dibujos animados, así que Te tomo la palabra. Antes de hacer una pequeña pausa, solamente puntualizar que el nombre de Heisenberg viene de Werner Heisenberg, que fue un premio Nobel de física y que enunció el principio de incertidumbre. Es muy curioso que hayan elegido el nombre de un premio Nobel de física y no de química, pero bueno, es una curiosidad. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos a destripar las temporadas. that dope, blow that dope show. Ringo, show them how to make that dope flow out their front door. Hook them up, I hook them horns up, I hook them up high. I hook them horn big, I hook them up wide. I rep my man big lips until I die. So when I hook them up, I point them at the sky. I hook them up. I'm the one I rattle and hum, I can sum it up in one word genius. Have you seen this trail blazing? No razor that was raised in Texas southern ways. Make a young gunner grow up and own a 12 gang on the pump, push, get dunked in the boys. Muy bien, ya estamos de nuevo. Temporada 1 de Breaking Bad. Por favor, Laura, ¿nos puedes comentar así qué personajes vamos a poder comenzar a ver en esta temporada? ¿Cuáles nos presentan en este inicio de serie? Bueno, pues como principal tenemos a toda la familia White, que obviamente Bryan Cranston como Walter White. Tenemos a Anna Gunn como la mujer de Walter White, que... cuyo nombre es Skyler White, la odiada Skyler White. Está RJ Mead, que es Walter White Jr. Aaron Paul como Jesse Pinkman. Y luego la, por parte de la familia Shredder, que sería Dean Norris, interpreta a Hank Shredder. Y Betsy Brand es Marie Shredder, que son los cuñados de la familia White. Como recurrentes secundarios de lujo, está Raymond Cruz como el gran Tuco Salamanca, que bueno, que es un sonado con problemas violentos bastante importantes. Está Maximino Archiniega como Crazy Eight Molina, que es otro traficante que tenemos por ahí, que luego iremos mirando a ver qué es lo que les pasa. Y también hay bastantes más, pero destacaría a Jessica Hedge como Gretchen Schwartz, que es la otra química que fundó la empresa con Walt y que se ofrece a pagarle el tratamiento a Walter, y él le hace ver a su familia que sí que ha aceptado ese dinero cuando en realidad se lo está pagando con las drogas. Y como principales y recurrentes yo los dejaría ahí, pese a que tenemos al grupo de pequeños traficantes que cuando se empiezan a crear ahí la red con el Skinny Pete, el Badger y tal, es que salen muchísimos personajes, entonces lo dejaría ahí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a entrar un poquito más en ya lo que sería materia. Lo primero que podemos ver en la serie es la presentación de la familia de Walter White, ¿vale? Y nos hacen ver pues que es una persona que ha tenido una proyección como químico muy importante, pero que por alguna manera o las circunstancias de la vida, pues es más bien un hombre fracasado que da clases en un instituto y que tiene además otro trabajo lavando coches, ¿no? Y cumple 50 años y es como de la manera que empieza a rodar la serie, ¿no? ¿Cómo veis esta presentación de personajes de la familia White, David? Hombre, yo de ahí cogí la idea de mi desayuno del bacon, lo que pasa es que no he podido desarrollarlo. Hombre, es una presentación, pues eso, ves que te da pena, ¿no? El Walter, ves que te lo presentan, pues eso, como has dicho, un hombre fracasado, pluriempleado, que encima, bueno, vemos que está malo, que tiene un cáncer de pulmón, me da mucha cosa cuando está tosiendo, o sea, te da ganas de toser a ti también, te duele la garganta solo de verlo. Bueno, veremos que a medida que va pasando la serie, tienes sentimientos encontrados hacia unos y hacia otros. Unos mejoran, otros empeoran, otros primero mejoran y luego empeoran. Es que, no sé, creo que tiene todos los sentimientos focalizados en una única familia. Y bueno, todo esto siempre... muy pronto nos hacen ver de que su vida va a cambiar drásticamente y el cáncer de pulmón queda patente, aunque él al principio no lo quiere contar, ¿no? Porque todavía le cuesta asimilarlo y aquí van a ir sucediendo decisiones muy importantes en su vida, ¿verdad, Fran? Sí, exacto. El arranque de la serie es eso, me gustó mucho porque es eso, nos encontramos eso a... Walter tiene 50 años, se da cuenta de que tiene un cáncer terminal y que va a morir, y entonces es un poco que se da cuenta como qué he hecho con mi vida, ¿no? O sea, voy a morir dentro de poco, voy a dejar sola a mi familia y qué les voy a dejar. Y es eso, es un poco un pensamiento que quizás que nosotros en su misma situación hubiésemos tomado eso, alguna medida desesperada que nos hubiese empujado un poco a la locura, que es exactamente lo que le pasa a él. Lo que pasa es que siempre creemos que cuando tenemos cierta edad tenemos todavía cierto tiempo por delante para hacer las cosas, ¿no? No te paras a pensar en hacer un cómputo global de tu vida si realmente ha merecido o no ha merecido la pena, ¿no? Se da de golpe de pronto con la realidad y se da cuenta de que, bueno, de que ya no le queda más que a lo mejor un par de años con suerte, y es una persona que realmente era alguien tan brillante como que sería realmente capaz de ganar el premio Nobel o ganar algún premio similar, ¿no? De química. Era realmente una persona que podía marcar la diferencia y que se ha quedado en eso, ¿no? En su cruda realidad y su triste realidad. Y él lo lleva esa procesión por dentro, ¿no? Laura, bueno, ¿qué le pasa y cómo piensa y qué hechos ocurren después de que reciba la noticia? Bueno, yo creo que actúa un poco como todos lo haríamos. Intentas valorar en qué situación estás ahora y ve que con los dos trabajos de mierda que tiene no va a poder darle... Bueno, su mujer también está embarazada, tiene una criatura de bien en camino. Entonces, ¿cómo piensas cómo poder sacar el máximo de dinero posible sin en muy corto espacio de tiempo? Y entonces, claro, hay una redada de la DEA con Hank, donde ya se ve a Jesse Pinkman y él básicamente va a hablar con él para ver si cocina la metanfetamina con él y la empiezan a vender juntos para sacar un beneficio brutal. Y a partir de ahí, pues claro, necesitan a alguien que les... Bueno, que les haga de un camello, necesitamos. Que alguien que les permita vender ese producto en alguna zona. Y a partir de ahí es cuando se van con la caravana, el primer negocio este raruno, que se van ahí a la caravana. Vemos esa primera escena de Walter quitándose la ropa y que empiezan a cocinar ahí en el calzoncillos. Y bueno, la verdad es que a mí hay una de las escenas que a mí me gusta bastante, no sé si es antes o después porque me queda un poco borroso, pero es cuando el jefe que tienen en el lavado de coches le dice que tiene que hacer mejor su trabajo y empieza ya ahí, después del día que ha tenido, que le han dicho que tiene cáncer, que se va a morir y todos los follones que tiene en su cabeza, que le pega el momento ese de ira y empieza a tirar los ambientadores del coche por el suelo y se pone la mano en el paquete y le dice ¡cómemela! Es un, claro. Es un momento de iros ya a tomar por saco, que mi vida se ha ido al carajo. Efectivamente, es algo que lo que nunca se había atrevido a hacer, ¿no? De plantarle cara a alguien y de dejar de ser lo correcto, ¿no? Y de achantarse, pues esta vez dice, mira, es que ya me da igual, ¿sabes? Entonces ya no voy a soportar más y no voy a tragar más mierda porque ya se acabó, ¿no? Encima con lo poco tiempo que me queda estoy como para aguantar a imbéciles, ¿no? Así que es algo muy importante y sobre todo el conocer a... Bueno, conocer, reencontrarse con Jesse Pinkman, porque es una ventana, ¿no? Una oportunidad a poder realizar algo que en principio él lo hace con unas intenciones, después se va desarrollando. Y aquí encontramos a un Jesse Pinkman que todavía la personalidad de ese personaje todavía no está formada, ¿no? Es decir, sobre todo a partir de la segunda, tercera temporada vemos, digamos, a un Jesse Pinkman en toda su salsa, pero de momento encontramos retazos, ¿no? De lo que puede llegar a ser ese Jesse Pinkman y la forma en la que tiene de comportarse, ¿no? Frank, ¿cómo has visto tú, digamos, los comienzos de esa relación amor-odio que tiene Jesse con Walter? Bueno, pues bueno, al principio de todo, claro, al principio no es exactamente una relación. Prácticamente se asocian ambos por necesidad. A Jesse la DEA le ha quitado a lo que son sus colaboradores habituales y se da cuenta de eso, de que necesita algún lugar del que sacar dinero. Y aparece Walter White ofreciéndole un negocio que, aunque al principio le escama un poco, pues bueno, se lía la manta a la cabeza, se asocia con él Y lo que me gustaba, sobre todo de los principios, que es eso, lo que comentabas, de que se ve un Jesse Pinkman que es un poco como una página en blanco. Es, no, solamente, es simplemente un joven que es un completo desastre, es un adicto que necesita sacar dinero de sus trapicheos y sus historias, y es a raíz de esa relación con Walter cuando poco a poco se va convirtiendo en ese personaje torturado y por las culpas y estoy empezando a divagar. Bueno, es que Jesse es una montaña rusa, sí. O sea, empieza pues eso, inocente, que lo único que hace es traficar, luego pasa, bueno, se quiere estabilizar cuando sale la, bueno, cuando se lía con Jessica Jones, luego el odio cuando se entera, es que es eso, está, pasa por todos los estados a nivel de sentimientos y bueno, eso es lo que lo hace grande como actor también a Aaron Paul. Pero yo, vamos. ¿Por qué? Hace un trabajo espectacular, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Sí, y a mí hay una cosa que me interesa mucho de estos inicios de la relación de ellos dos, es que por un lado Jesse acepta el trato porque Walter le está haciendo chantaje con delatarlos a la DEA. Walter necesita la experiencia de Jesse en el mundo del tema de vender droga. Y bueno, le hace ver pues que cada uno va a tener muy clara lo que sería su función, ¿no? De que uno se encarga de cocinar y de la química, que es lo suyo, porque Walter considera que Jesse es un negado desde la época del instituto para el tema de, digamos, de estudios químicos, ¿no? Así que cada uno que haga su parte, y se empiezan a introducir en el mundo de la droga, de la metanfetamina, y lógicamente ese mundo está ya ocupado por ciertas personas que tienen dividido el territorio para hacer negocios, y lógicamente no van a permitir que unos novatos le roben terreno. ¿Verdad, David? Sí, sí, o sea, es que es tal cual eso. Para eso, para ganar pasta a nivel de droga hay dos pasos. Entonces eso, es crearla, que tiene la suerte que al ser profesor de química la hace al 90 y no sé cuánto largo por ciento de pureza. Y luego necesita la segunda parte, que es eso, es el venderlo. O sea, que no hay más. Lo que pasa es que luego veremos que con ese no hay más se desarrollan pues 5 temporadas que son brutales. Claro, a lo largo de las 5 temporadas vamos a ver las diferentes parcelas que tiene el negocio de la droga, ¿no? Desde los más bajos hasta los niveles más altos. Ahora estamos en los comienzos y, lógicamente, lo normal en unos novatos que empiezan en esto es que los primeros negocios salgan mal. ¿Verdad, Fran? Mal y tan mal, porque es eso, en los primeros capítulos, que es justo cuando tanto Walter como Jesse se meten en el mundo del negocio de la metanfetamina, empiezan a cocinar, todo sale muy bien, y los problemas llegan cuando Jesse trae a sus colaboradores, que son los que se tienen que encargar de la distribución de la droga. Y es a raíz de ahí esos colaboradores reconocen a Walter como una de las personas que estaban en la redada por las que uno de ellos acabó en prisión, y ahí es cuando se empieza a complicar todo. Pues sí, aquí es donde empieza a metérselo, bueno, es decir, donde empezamos a ver realmente que la cosa se complica. ¿Vale? Un personaje, digamos, de, vamos a decir, villano, ¿no? O por alguna manera de decirlo, ¿no? El personaje de Crazy 8 que se introduce ahora. Vamos a ver la personalidad de este mini gángster de poca monta, pero a los niveles que están manejándose de momento, tanto Walter como Jesse, es alguien importante con el que se han topado. Pues Laura, coméntanos esta introducción de personaje, ¿cómo va a afectar en las vidas de Walter y de Jesse? Bueno, tenemos aquí el yo creo que es la primera muerte importante de la serie, ¿no? Es un, bueno, aparece como el primer, bueno, sí, lo como hablabas, de lo más bajo, de es totalmente lo opuesto a Gus Fring. Es un mini gángster de poca monta que tiene su círculo. y bueno, luego lo extorsiona un poquito para que le vendan su producto. Y al final, bueno, tenemos esa primera escena muy tarantiniana dentro, ¿no? Es, yo cuando vi sus capítulos, la escena esta justo de la caravana con todo el tema del gas fosfina para, bueno, aturdirlos y que se les parte el cuello y les pasa de todo. Y luego parece que han salvado ese primer escollo complicado, que incluso Walter graba el vídeo ese a su familia despidiéndose en medio del desierto. Todos dan por muerto a Crazy Eight, pero no lo está. Lo tienen por allí correteando y la solución que tienen es se lo lleva ahí a un sótano y lo encadena con una pitón de coche ahí para que no pueda mover el cuello, que también es muy poco ortodoxo. Normalmente los ves ahí que les atan las muñecas y los pies, y el tío lo tiene ahí durante unos días dándole de comer tal, porque no tienen ni idea de qué hacer con él, porque joder, es que ¿qué haces? Porque no es malo, es que la grandeza que tiene esta serie es que empatizas con Walter, porque desde un principio ves que no, que él lo hace por su familia. Al principio de la serie, luego ya ves que se le va. Bueno, la muerte es muy grande cuando lo hay estrangulado con la pitón, sí. Y el otro intentándolo apuñalar por detrás, por la espalda. Claro, aquí podemos ver varias cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, lo que decíamos antes de que se ve que claramente son unos novatos en esto y están improvisando pronto y mal. Estamos viendo el primer chispazo de cambio de personalidad de Walter White a Heisenberg, ¿no? Cuando él se encuentra que falta un trocito de plato que puede haberlo utilizado Crazy 8 como arma, ¿no? Él que le iba a dar una oportunidad y se siente traicionado. Después también vemos que Jesse tiene que aprender a hacerle caso a Walter en según qué cosas, ¿no? Como el tema de la bañera. Y, claro, efectivamente, y vemos que el nivel de improvisación cuando se siente contra las cuerdas Walter, pues hace cosas increíbles, ¿no? Como el tema de... Sí, lo vemos, por ejemplo, esa especie de puñado de... No sé qué sustancia era, pero era como rojiza, que lo calentaba y provocaba un gas tóxico, ¿no? Para poder deshacerse tanto de Crazy 8 como de su acompañante, ¿no? Es decir, ya empiezan a verse diferentes cosas, como también nos dejan muy claro con el tema de la escena de la bañera, de que no se van a cortar un pelo en mostrarnos una escena, si, por fuerte que sea, ¿no? Porque es muy rozando el gore lo que se muestra en la bañera. Bueno, es que se... No, sí, que además no es... Bueno, es lo que dices tú, que es como que ante las grandes adversidades ves cómo se crece y encuentra soluciones que, joder, cuando la explica dices, ¡qué tío! Yo recuerdo haber pensado, joder, este hombre es mega inteligente, claro, porque sí, es cierto, si deshacen ahí el cuerpo entero no queda nada. Y claro, luego sí que es cierto cuando se cae el suelo y se esturrea todo en que, si no recuerdo mal, era en la casa de la tía del Jesse. Se lía un Cristo allí con los trocitos del Crazy Eight, que a ver cómo, bueno, que tienen que limpiarlo, que narices, no les queda otra. Siempre juega con su conocimiento de la química, ¿no? Y como es su aliada y es lo que mejor conoce, pues siempre tira por ahí. Y en este caso, Sí, al fin y al cabo es el poder de Heisenberg. Y lo utiliza pues para eso, para deshacerse cuerpos y para cocinar y para todo. Y bueno, así le va de bien o de mal. Bueno, de bien o de mal, le ha salido bien el tema de salvar los muebles y deshacerse de Crazy 8. Pero es que ahora tienen producto y no tienen a quién venderlo o cómo venderlo. Es decir, se han cargado a un distribuidor. Así que tienen que buscar a la persona que ha reemplazado a Crazy 8 en el mundillo, que se llama Tuco. Laura, ¿nos puedes comentar quién es este Tuco? Bueno, pues Tuco es un... ya está en un nivel superior. Es un traficante de droga mexicano, que bueno, que es un sociópata impredecible. y que, bueno, se comporta de forma violenta. Lo vemos muy, muy a menudo. Lo que pasa que sí que es cierto que empieza como distribuidor de la metanfetamina de Walter y Jesse, y Walter consigue que lo respete por varios motivos. Por la calidad del producto, que no hay nadie en el mundo que le pueda ofrecer una calidad semejante. Por lo listo que es, porque es muy inteligente Walter y hace lo que quiere y habla con él como quiere. Y porque es un tío valiente. Y eso lo vemos en la escena de la bomba, ni más ni menos. Walter le echa huevos al asunto y sale bastante bien parado de una situación que todos decíamos, madre de Dios. No sé, yo no sería capaz de dormir por las noches debiéndole nada a este personaje, porque... ¿Me tienes que decir algo? No, yo duermo bien. Vale. Por eso. Así que ya tenemos aquí el primer capo importante, que ya está semi-relacionado con el cártel mexicano, que, bueno, de la familia Salamanca. Es la primera introducción que tenemos a la familia Salamanca, que luego veremos que es... básica en la historia de Breaking Bad. Que ya físicamente ya el tío impone, no sé si decir miedo o respeto, pues así grandullón, con el pelo corto, siempre va con un arma, o casi siempre va con un arma en la mano. Y no tiene reparos en usarla. No. Es lo que dices tú, que ya ve que Laura. Ya ve que Walter las cosas se están poniendo serias y tiene que ir con más cuidado y con más ingenio. Sí, y un momento importante porque el cambio físico que vemos en ese momento, ¿no? de Walter, que se puede decir que es el momento real donde nace Heisenberg, ¿no? Donde se da a conocer en el mundillo de la droga como Heisenberg, como alguien que ha entrado fuerte en el negocio, el cocinero que hace la meta más pura, ¿no? Un 99,1%, algo impensable en esos momentos. Y bueno, ya cerramos la temporada de la primera temporada. Y bueno, hay que decir que una cosa muy, muy. A ver. Hay una cosa que es impresionante de ver siempre son los comienzos de los episodios que te van dando pistas, ¿no? Para cómo va a cerrar ese momento final la temporada, ¿no? Al principio no entiendes nada. Esas imágenes que al principio no tienen mucho sentido, pero al final todo encaja y es, por lo menos en las primeras temporadas, una seña de identidad, ¿no? De Breaking Bad. Una curiosidad, Ángel. Sí. Ahora que comentabas que ya es la primera aparición de Heisenberg como tal. Sí. El gorro que vemos en la serie que lleva Walter, cuando ya es Heisenberg, digamos, inicialmente no iba a salir en la serie. Entonces, resulta que cuando estaban grabando en el desierto... El Brian Carson, el actor, él se lo ponía por el tema del sol y tal, se lo ponía. Y vieron los directores y la gente de alrededor, vieron que le daba una pinta de malo y de chungo. Y al final decidieron incorporarlo a la serie. Y mira, ha sido fue un acierto. Pues le da un punto, pues es como dicen, de malo. Se ha quedado como un icono, sí. Sí, sí. Y es un poco la señal de identidad de Heisenberg. Sí, eso de las gafas con su perilla, ya lo tienes. Eso es, que se irá conformando, ¿no? Hasta que se quede lo que es el gorro, gafas y la perilla, que ya más o menos en la tercera temporada donde ya se queda esa imagen clavada, mientras tanto se va conformando y es la primera vez que vemos, ¿no? Esa imagen. Pues muy bien, vamos a hacer una breve pausa y nos metemos ya de lleno con la segunda y tercera temporada. Opciones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas. A veces escoges bien y otras mal. Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión. Soy Rick Grimes y os espero en Te Veo en Series. ¡Ángel! ¡Ya vienen! Te Veo en Series, un podcast semanal donde los seriéfilos encontraréis vuestro espacio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Volvemos de nuevo tras esta breve pausa y bueno, vamos a seguir conociendo un poquito cómo es esa personalidad tan complicada de Tuco y vamos a presenciar los primeros negocios que hacen en ese desguace, ese primer encuentro que se las prometía muy felices Walter y se da cuenta de que hay un problema importante con el tema de la producción, ¿no? Porque hay un componente importante de que a los niveles que se quiere manejar Walter, pues va a ser bastante complicado de conseguir, ¿verdad, David? Bueno, recuerdo que si un kilo le parece mucho, que se espere a los siguientes capítulos. Bueno, pues volvemos un poco a lo mismo que está viendo Walter, de que la cosa ya va en serio y que la cosa empieza ya a ser a un poco más mediana o grande escala. Cuando le pide esto, tiene el problema Jesse y el de que no sabrán de dónde sacan la materia prima, que al fin y al cabo es lo que necesitan para cocinar, el resto ya lo tienen cubierto, pero bueno, están en problemas y Tuco, el chungo del momento, lo tiene ahí presionando, a ver cómo se salen. Efectivamente, David, bueno, pues aquí es que realmente sirve un poquito para sacar algunas conclusiones, ¿no? Es decir, ya el Heisenberg que lleva dentro, Walter White, pues quiere moverse en grandes ligas en el sentido de que todavía con, no sé si un tono inocente, ¿no? Pero hace sus cuentas y ya él lo que necesita es aproximadamente entre 700 y 800 mil dólares para dejar su vida resuelta, ¿no? El tema de su familia, la idea inicial que decía de que iba a vender droga para dejar solucionados sus asuntos cuando él no esté, que pronto, más pronto que tarde, irá cambiando, ¿no? Porque realmente hay otras cosas de por medio, porque él es cuando ahora realmente se siente vivo y se siente importante y le gusta más que el dinero, le gusta la sensación, ¿no? De meterse en esos embrollos del poder y bueno, algo que ya va a ir formando la personalidad de Heisenberg. Y bueno, somos testigos ante un derroche de personalidad, por decirlo de alguna manera, de Tuco Salamanca, y que no permite que nadie le tosa ni le replique ni diga una palabra por encima de la otra si él está presente, ¿no? No, aquí es cuando le pegan eso, la paliza al... Bueno, a uno de los... De los dos que trabajan con el Tuco y le piden, creo que era el grandote aquel, ¿no? Que lo meta dentro de un coche y lo aplaste y también muere. Que es una situación súper rara porque el Tuco se queda sin dos de los importantes así, porque le ha pegado un subidón de los suyos. Entonces, claro, el Jesse y el Walter aquí quedan bastante tocados porque es eso, ven que en cualquier momento este hombre va a poder ir a por él y a por su familia y... Y claro, el siguiente movimiento del Tuco empieza como le hace la Bea por ahí la redada y él huye. Claro, el Tuco cree que alguien se la ha jugado y si no recuerdo mal, lo siguiente que va es a por Jesse y a por Walter. Y claro, tienen ahí, bueno, es cuando ya llegan a la cabaña de su tío y bueno, es cuando empiezan ahí a comentar los planes, que el tío, en un principio Héctor Salamanca parece que sea un personaje ultra secundario, pero irá ganando peso y veremos en flashbacks qué ha sido este hombre, el hombre de la campanita, ¿no? Qué grande. Sí, sí, tiene ahí unos momentos bastante, bastante importantes más adelante, claro. Aquí en un principio, pues... Bueno, parece que no lo pueden, que no lo molesten, que no le hagan nada a esa persona, porque el Tuco se pone bastante tenso. Y bueno, aquí es cuando empieza también la primera mención al veneno este, ¿cómo se llama? ¿El palito malo ese? Sí, bueno, la ricina, para intentar cargárselo de alguna manera que sea más limpia, que no le hace a tiros. Una bañera. O con una bañera, sí. Sí, una vez más empleando la química Walter para poder salir del apuro. Y bueno, hay que decir que ante los primeros ataques de ira que tiene Tuco, pues ya en el desguace se quedan con la boca abierta, ¿no? Tanto Jesse como Walter. Y es un golpe de realidad para saber cómo es este mundo y con qué clase de personajes... Se tienen que enfrentar, ¿no? Y lo que decís, ¿no? De cuando ya están, digamos, medio secuestrados en la casa, el actor que interpreta a Héctor Salamanca no se puede hacer más simplemente tocando un timbre y poniendo torciendo el gesto, ¿no? Realmente casi era como de peli muda ese tipo de gestualidad, muy bien el actor. Y son momentos muy tensos y que realmente infunden esa sensación de agobio en el espectador y para ver cómo va a salir todo esto, ¿no? Porque también en todo esto interviene un personaje más, que es Hank, que viene de camino. Y es cuando todo se empieza a liar y desemboca en una orgía de violencia que por algún lado tiene que estallar. ¿Esta parte cómo la recuerdas? Bueno, no, el tema de que ya intervenga Hank es otro problema añadido que se le viene a Walter, porque son, al ser cuñados, tiene de alguna manera que hacer de que no lo vea y no lo relacione con todo lo que es ese negocio que está persiguiendo siempre Hank. Además, el hecho de que aparezca, bueno, después de la pelea ahí, que ya le pegan el tiro... Jesse, cuando está forcejeando con Tuco, es cuando le pega el tiro en el estómago y bueno, Jesse y Walter salen corriendo, intentan arrancar el coche y no pueden, ven por el fondo la humareda de que, ostras, que alguien se acerca, y salen del coche, salen corriendo y se ocultan. Y cuando llega Hank, ve al Tuco de espaldas y le dice: Jesse Pinkman. Y cuando se gira es: oh, Dios, este no es Jesse, este es mucho más chungo, porque claro, lo reconocen, y entonces ya empieza ahí un intercambio de disparos con el coche bailando. Esa escena siempre se me queda grabada por el coche que salta, es estos coches que tienen la suspensión, está súper pepino, y bueno, al final Hank le pega un tiro perfecto a la cabeza, mientras es el primero de los dos que recarga, y le pega un tiro perfecto en la cabeza y lo... Y se carga al Tuco, y ahí es cuando, bueno, como ha comentado David, Walter ve a Hank y salen se van corriendo por el medio del desierto porque se le viene otro problema ya encima, que es que no lo relacioné de ninguna manera con todo esto. Sí, aquí podemos ver también varias cosas. Una es que podemos ver realmente lo buen policía que es Hank, ¿no? Y la capacidad que tiene realmente de reacción, porque al principio físicamente tú lo ves y en plan siempre gastando bromas, con la barriga, tal y cual, pues tampoco lo ves como un super policía capaz de hacer las cosas que va haciendo, ¿no? Y la inteligencia que demuestra o digamos, lo avispado que puede ser encontrando según qué pistas, ¿no? También Tuco, que pensábamos que iba a ser un villano que iba a durar mucho más, de pronto nos quedamos sin villano. Y de nuevo una vez, comenzar otra vez a saber y ahora qué, ¿no? Ahora qué va a pasar con el negocio de Walter y de Jesse. Y lo que tú decías, ¿no? Se tienen que escapar y buscar una salida porque Walter ve a Hank y ya se mete en un lío más profundo porque a ver de qué manera sale, ¿no? Entonces, cuando se le ocurre una vez más con su instinto de supervivencia, ¿cómo hacer? Ya que él tiene el cáncer y le pueden dar unos desvaríos, pues es cuando aparece desnudo en el supermercado. Es verdad. Ostras, no, esta sí que no recordaba, ¿ves? Está que el momento desnudo en el supermercado, sí, es otra... Ver, sí, que es cuando entra el flashback, bueno, el flashback, es cuando lo encuentran allí, le dice a su familia que había tenido una pérdida de memoria. Eso es cuando vemos ya las mentiras que se van amontonando, ¿no? Y como esa vida que se ha montado paralela, pues lógicamente ya tiene que ir construyendo su realidad alternativa para, lógicamente, ocultarle todo lo que pueda a Skylar, a Hank y a la cleptómana de su cuñada. Sí, sí, es verdad, sí, que en este momento ya ves que la familia de Hank tampoco es una familia perfecta, sino que Marie tiene sus propios problemas y que son problemas importantes al final, ya ves ahí eso, con su problema de cleptomanía en las tiendas y bueno, como todo lo que... Es una serie que te muestra, que todo lo que te muestra no es real, porque igual que pasa con la familia de los White, que tienes ahí todo el follón que tiene Walter por dentro, tienes también eso, que la familia de Hank tampoco es perfecta ni mucho menos. Y bueno, es un momento, a mí me llama también bastante la atención porque no te lo esperas, ¿no? A la Marie tan criticona que es de la vida de los demás, tan, que se mete en todo es un personaje que a mí me resultaba molesto. Y pensaba que le iban a matar en algún momento. Son de estos personajes que dicen, mira, los hacen molesto y cuando se la cargan la gente aplaude, pero no. Sí, los ves prescindibles y estás deseando quitar la paja para que... No, pero le aporta el equilibrio al Hank también y en momentos de bajón que tiene él porque no consigue en su trabajo avanzar lo que él quiere, ella está ahí siempre, eso es así. Sí, pero bueno, me refiero de cara al espectador, lo que quiere es ver... Es ver carnaza y ver sangre y ver disparos y ver drogas. Y ves a un personaje que al principio no aporta nada a todo eso. Bueno, aporta valor familiar, claro. Y sí, aporta sí. Tensión a la hora de... Es un personaje un poco odioso, pero claro, es que no hay que olvidar de que es la hermana de Skyler. Otro claro. Personaje odioso al principio, por lo menos. Eso es. Sí, y bueno... Es que los personajes molestos como este son parte también esencial de la serie porque enriquecen lo que es la trama, ¿no? Siempre te tienes que rodear de secundarios bien trabajados como es el caso, ¿no? Si realmente te da la sensación de ser molesto, de que realmente le tienes ya inquina a este personaje, es porque está haciendo realmente bien su trabajo como actriz. Y ahora viene un cambio importante en la vida de Hank. Porque gracias a eliminar a Tuco, lo ascienden y pasa de Albuquerque a ser el líder de la DEA, el jefe de la DEA en El Paso. Un cambio muy importante para él porque, por un lado, te alegra, ¿no? De que él tenga un desarrollo en su carrera, pero se ve que él se ha rodeado, digamos, prácticamente toda su vida con unos compañeros que son como su familia y de pronto se encuentra como pez fuera del agua con gente que realmente no tiene empatía y que se ve un poco solo y agobiado ante la responsabilidad que tiene ahora. Sí, correcto. Aquí lo vemos, bueno, lo vemos sobrepasado también un poco. Y con amagos de crisis de ansiedad, por lo que comentas, que él siempre ha tenido su trabajo en un sitio más tranquilo, entre comillas, porque ya sabemos cómo acaba el tema de Tuco. Pero claro, de ahí lo pasan al frente. O sea, se va al paso donde está todo el tema del cártel y aquello no es lo mismo, es mucho más exigente. Y los compañeros que tiene, pues claro, no, ni lo conocen, ni saben cómo trabaja, ni lo valoran, porque no lo conocen. O sea, es que es normal, cuando llegas a un sitio, todos los inicios son complicados. Y sí que ahí tienen momentos de... Hank para mí no era un personaje de los... Que, importantes, ¿no? No, importante sí, pero que no sentía ningún tipo de empatía con él. Y a partir de este momento en el que lo ves más humano, en que lo ves jodido. Vulnerable. Y vulnerable, exacto. Es cuando a mí empezó a caer bastante bien aquí el personaje y me daba rabia que el Walter lo estuviera engañando de esa manera, pero era evidente, o sea, no eran compatibles, o sea, no podían hablar con él de ninguna de las maneras. Bueno, aquí sí que ves un poco que son... El bueno y el malo en una historia, ¿no? Uno que es el malo por el tema de las drogas, aunque a nivel espectador sigue cayéndote bien Walter. Ves que luego está la parte buena, que es el policía y es Han. Y al ser familia, supongo que también te da ese plus de... Hostia, es que tienen comidas familiares y tienen sus reuniones, sus historias. Y a ver cómo lo lleva, sobre todo Walter, que es el que sabe quién es el otro. Claro, Hank es un tío muy echado para adelante, pero necesita rodearse de su círculo de amistades y de familia, ¿no? Se ve que es una persona que realmente se preocupa por los que son cercanos a él, ¿no? Si recordáis la cara que se le queda cuando se entera de la noticia de que Walter tiene cáncer, ¿vale? Que se queda con la boca abierta, mira a su mujer como diciendo no puede ser, después le dice a Walter que mira, que pase lo que pase, que él se va a encargar de su familia si llegase el caso y que él mueve cielo y tierra por su familia, ¿no? Quiere muchísimo a su sobrino, es decir, porque ellos no han podido tener hijos, entonces es una persona que representa, a pesar de la forma, a pesar de las bromas pesadas que le hacía Walter y todo ese tema, digamos, más... visual, ¿no? De puertas para afuera y demás, realmente es un buen tío y representa lo que es el lado de la justicia, ¿no? Digamos, un bueno que aunque todos son grises, personajes grises, pues él es un poco más blanco de lo que podríamos decir dentro del elenco de personajes de Breaking Bad. Sí, más plano quizá, ¿no? El que no cambia... Hombre, no, yo creo que al contrario, que tiene muy buena evolución. Bueno, yo lo digo porque Hank es uno de mis personajes favoritos, la verdad. Yo digo plano en el sentido de que siempre está en el lado del bien y en ningún momento se verá oscurecido como todos, desde a pequeña escala como Skyler, como ya a grande escala como Walter, claro. Efectivamente. Y bueno, pasando ya de lo que sería Hank con su ascenso, por un lado, bueno, van a ocurrir varias cosas bastante interesante y que influye mucho en los personajes, ¿no? Por un lado, entra en acción lo que sería la novia de Jesse, que sería Jane, conocida últimamente como Jessica Jones, ¿no? Esa relación autodestructiva. Y después también, por otro lado, Skyler se da cuenta de que Walter tiene otra vida, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a un poquito a desmoronarse las mentiras, a crearse otras nuevas y ver su estilo de vida un poquito amenazado. Me refiero a Walter con el tema de Jesse, ¿no? Que ha sido su compañero inseparable hasta el momento y que tiene que lidiar con eso, tiene que lidiar con que ahora una vez más se han quedado sin conexión, digamos, para vender a gran escala la droga, así que tienen que comenzar a crear una red pequeñita de vendedores que llama la atención de cierto personaje. Bueno, pues aquí vemos cómo Jesse empieza la transformación del, del Jesse que se empieza a oscurecer, que se empieza a autodestruir, esa depresión que vamos a ver conforme van avanzando las temporadas en la que empieza a sumirse, creo que alcanza su clímax con la muerte de Jane, por cómo es, porque él no sabe, él cree que ha sido una sobredosis y simplemente se ha ahogado en su vómito y se acabó, cuando todos los demás sabemos que Walter estaba allí y que la podía haber salvado. Es, claro, es un momento muy, muy complejo, porque no la salva para intentar sacarlo a él de las drogas y volver a tener a su compañero y seguir haciendo sus trapicheos, o por otro lado podía haber salvado, y claro, también esto tiene otra ramificación ahí con el padre de Jane, que es un piloto y peta el avión aquel, que es cuando se ven todos aquellos trozos del avión en la piscina de la familia de Walter. Empieza a dar ya el descenso al infierno por parte de Walter, que ya vemos que empieza a tomar decisiones incorrectas desde el punto moral, desde el ser humano, ¿no? El hecho de que deje morir a una persona de esa manera cuando la puedes ayudar, pues una chica joven además que podría rehabilitarse. Y además lo hace de una manera muy egoísta para poder seguir con sus planes marcados al final. Pero bueno, es lo que tú dices, no lo sabes si es a nivel egoísta o es a nivel para eso, para salvar a su compañero. Pero no sé. Sí, claro, aquí... También perdona. Sí, Frank. Bueno, solo es eso, que también lo que provoca es eso, que Jesse le reconcoma la culpa, aparte de porque ella ha muerto, a que ha muerto porque ella, siendo exdrogadicta, ha vuelto a recaer en los malos hábitos precisamente por culpa de Jesse. O al revés. Claro, aquí hay... En principio es por Jesse, pero claro, la otra tampoco lo frena. O sea, es una relación de destrucción mutua, creo, y no tienen freno ninguno de los dos. Entonces, claro, el problema está en que van los dos muy drogados todo el santo día. Y luego, además, tiene por ahí esa vertiente, y luego es eso lo que comentaba también Ángel, que Skyler también empieza, bueno, encuentra trabajo, empieza una relación también con su jefe. Pero la relación la empieza, por lo que decía Ángel, que se da cuenta, es cuando encuentra los dos móviles, creo, ¿no? Uh-huh. Entonces se da cuenta de que tiene alguien en casa, tiene un marido que no conoce, que ya no es su marido, no sabe quién es. Y busca, pues claro, a nivel afectivo y familiar, pues busca a alguien fuera. Y es lo que tú dices, que ya se encuentra con su jefe, que también le da pie a ello. Ya está todo el rollo de que da luz, entonces el Walter se pierde el nacimiento. Y el jefe pues acaba como acaba. Exacto, poniéndole ahí la bonita cornamenta al señor Wayne. Sí, y bueno, aquí... El tema de la formación de la personalidad de Walter a Heisenberg es un paso más, ¿no? Es decir, ya nos va demostrando de que si él quiere conseguir unos objetivos, ya le va dando igual, ¿no? Que caiga quien caiga y los medios que vaya utilizando mientras sean afines o sean favorables a lo que él quiere conseguir, ¿no? Si tiene que, en este caso, por omisión, ¿no? Por dejar no hacer nada, ¿no? Para que se muera Jane. Pues lo hace y ya está, si él cree que así va a volver a tener a Jesse de su lado. Bueno, con el tema de la droga, pues lógicamente si están vendiendo a pequeña escala, están moviendo esa metanfetamina azul, llega a oídos de, digamos, de gente más importante, y aquí vamos a tener la introducción, por un lado, del personaje de Gus Fring, ¿vale? Que nadie, creo que cuando lo vio por primera vez, se podía imaginar lo que podía llegar a ser ese personaje y lo que podía representar. Y por otro lado tenemos la introducción del personaje de Saul Goodman, ¿no? Con los anuncios de Better Call Saul. ¿Qué recordáis? Primero, si me podéis comentar de Saul, y luego esas primeras impresiones de cuando visteis al personaje de Gus Fring y de lo que representa, ¿no? Lo que es el tinglado de los pollos hermanos. Bueno, referente a lo que decías del Better Call Saul, la web existe aún, ¿eh? O sea, si queréis entrar, lo buscáis en Google y quizá lo podéis contratar si habéis hecho algo malo. Y respecto a Gus, es lo que tú dices, o sea, ves a un tío detrás de un mostrador que te está vendiendo la hamburguesa y las patatas y en ningún momento crees que será lo que es. Claro, se te sienta, bueno, Walter se sienta con él en la mesa, le cuenta y como tú dices, ¿quién se lo iba a imaginar? Porque aparte es que le cambia la cara completamente en el momento de que el espectador y el propio Walter se entera de que es el distribuidor, digamos. O sea, es una persona totalmente diferente con la misma cara. O sea, eso otro aplauso para el actor. Sí, un poco dos caras, ¿no? Tiene esa imagen servicial que siempre está del lado de la policía, a los que invita apoyo y es un donante de causas. Y luego está el lado oscuro, que es ese capo de la droga. Que utiliza su cadena de comida rápida para distribuir droga por prácticamente medio país. Es que es un poco lo que es Heisenberg, pero ya bien hecho y a lo bestia, ¿no? Que tiene las dos caras, el bueno y el malo. Exacto. Además, bueno, ves ahí lo que... En cuanto a Saul, bueno, es el tío con más cara del país. Ya es, a él le da igual ya quien venga de cliente. Él te va a defender, seas lo que seas. Y es un personaje con tanto carisma. Bueno, tanto carisma que le han hecho una serie a él solo. Pero la verdad es que da para ello. Intenta ayudarlos como puede. Y fue cuando les concierta esa reunión con Gus en la tienda aquella de los pollos hermanos. Que bueno, aparece la primera vez, pero Jesse llega tarde, llega colocado, llega en un estado que provoca que Gus ni se les acerque. Y claro, esto conlleva que, bueno, que Saul les dice que han echado a perder la negociación y conlleva que Walter se desmarque ahí ya un poco de Jesse y vaya él solo a hablar con Gus y lo aborde y le diga que eso no va a poder volver a pasar. Pero ahí vemos a un tío, como bien habéis comentado, que cambia mucho. O sea, Gus Fring como gerente o como responsable de la tienda es una persona mega amable y con una cara afable y tal, y cuando empiezan a hablar de negocios serios, el Gus le dice que tiene que tener que es muy cauteloso con su trabajo y que no vea a una persona seria ni a Walter ni a Jesse, sobre todo a Jesse. Y bueno, al final decide hacer el trato, que le envía el SMS este con la palabra pollos, y entonces Walter ya va para allá al restaurante y es quien empieza, bueno, quien se encuentra con una mujer que es quien le dice que Gustavo no es el gerente, sino que es el dueño de todos los restaurantes, de los pollos hermanos, y que, bueno, todo lo que hay detrás, y ahí es cuando dices, ¡oh, Dios mío! Gustavo, qué poco miedo infunde ese nombre, ¿no? Es un traficante chileno y aquí hace un gran esfuerzo Giancarlo Espósito en el personaje, la verdad, que se le ocurra mogollón. Y ya con Saúl tenemos algo que no creo yo que no habíamos encontrado en ningún momento de la serie, que es ese punto de humor. Que no sé si hacía falta o no. Igual si la serie hubiera seguido con esa sombra oscura, ese thriller negro que era, igual no sabemos dónde hubiera acabado. Pero yo creo que a mí por lo menos me encanta ese punto de humor, que no sé cómo decirlo, no busca el humor, no se hace chistes y tal, pero es que lo ves en las situaciones, lo que defiende y lo que hace, que te tienes que reír. Hay momentos que tienes que reír. Sí, es un hombre para todo, ¿no? Es decir, y además que casi se puede decir que es un mafioso más, porque es el hombre que te puede conseguir una tapadera, el hombre que puede conseguir que tu dinero se blanquee de una o de otra manera, que te lo guarde, tiene contactos, tiene gente que te puede proteger. Es decir, es el hombre para todo, la llave que puede marcar la diferencia en, digamos, pasarte por... Es especialista en ser alegal, ¿no? Encontrar esos recovecos. Y un personaje muy importante y que va ganando peso de manera insospechada, porque al principio no te crees que va a ir que va a ser tan importante en la trama como es al final, ¿no? Y el tema de Gus, pues lo que decía de mostrarnos una vez más cómo es la jerarquía en el mundo de la droga, y ahora ya nos movemos en otra etapa diferente, que sería ya el mundo profesional barra industrial, ¿no? Ya más como una megacorporación criminal, y aquí Gus pues le tiene que dar un curso acelerado de cómo se hacen los negocios a partir de ahora, ya a otro nivel, ¿no? Ya se acabó el tema del callejeo, de las mafias locales, de gente de poca monta, digamos, la gente que se ha encontrado por el estilo anteriormente no tienen ni de lejos la importancia que tiene él, aunque ellos todavía no lo saben, ¿no? Saben que es alguien muy importante, gente que le tienen que tener mucho respeto, pero no se imaginan en los niveles que se van a meter a partir de ahora. Eso es. Bueno, básicamente él hace una oferta de... y le compra 3 meses de su vida por 3 millones de dólares. Comentar solo un apunte, que al ver la inversión original, el esfuerzo que hace Giancarlo Espósito para hablar en castellano, y que se le entiende perfectamente, o sea sí. Que hay momentos que no sé si en la edición doblada en algún momento se le concede ese margen para que lo hayáis escuchado, pero decir que hay bastantes momentos en los que hablan castellano Gus. Incluso Walter suelta alguna frase que otra en castellano, y la verdad que ahí, sabiendo que el actor no es latino, que es estadounidense, pero nacido en Dinamarca, toma ya. Uh-huh. La verdad que el esfuerzo que hizo ahí, increíble. Pero bueno, volviendo otra vez al hilo, la verdad que aquí Walter empieza a ver un poco también peligra el equilibrio con su familia, ¿no? Él no quiere ya perder a su familia, y vemos que en un principio, cuando le ofrece esa gran oferta de esos 3 millones de dólares por 3 meses, dice que no, si no recuerdo mal, le dice que no. Y es cuando intentan los del cártel, mandan a los hermanos estos a asesinar a Walter. Y aquí ya empieza un poco el gran movimiento de Gus para evitar que lo maten, pero no porque le tenga mucho aprecio a Walter, sino porque es muy valioso para él. Necesita a alguien que cocine, y que cocine algo con una gran calidad, y eso solo se lo da Walter White. En esta temporada también se ve como, bueno, se aparece Jesse como el gran talón de Aquiles de Walter. Porque es eso, Jesse está en plena caída libre tras la muerte de su novia y todos los sucesos de la anterior temporada, y vemos como Walter pues sigue queriéndolo a su lado y no lo abandona en ningún momento. Es más, presiona a Gus para que sea en todo momento Jesse el que esté a su lado, y como Gus, sabiendo en qué estado está Jesse, no lo quiere de ninguna manera, y aún así Walter está siempre defendiéndolo y dando su... bueno, poniendo la mano en el fuego por él. Claro, porque hay que tener en cuenta de que, como Gus no confía en Jesse, le encasqueta a este personaje nuevo que es Gale para que sea aprendiz también de Walter, y que, digamos, que ponga la maquinaria en marcha, ¿no? Con todo el tema del mega laboratorio que tienen ahora y demás, aunque Walter, como decía Fran, quiere tener a su lado con quien realmente él se lleva bien y con el que sabe que puede trabajar a gusto, ¿no? Que sería Jesse. Exacto. Bueno, Jesse aquí es... lo vemos que ha empezado a cocinar también otra vez el producto por su cuenta, pero claro, lo que empieza a vender no tiene nada que ver. Es bastante más mediocre. Y esto conlleva otra vez, al ser el talón de Aquiles, como bien ha dicho Fran, lleva otra vez a que Walter tenga que volver a meterse de por medio. Al final, bueno, Walter y Gus tienen ahí una reunión que se echan en cara muchas cosas. Sobre todo Walter es un purista y no le gusta nada que Gus esté vendiendo el producto no a la calidad que él quiere, encima con su firma. Y bueno, le enseñan ya la famosa lavandería con ese gran laboratorio y le explica que le va a poner todos los medios y todo lo, bueno, lo que a él le gusta para poder seguir en el negocio. Pero es lo que te preguntas siempre. ¿Walter hace las cosas para su beneficio o tiene su corazoncito? Es decir, ¿quiere volver a recuperar a Jesse porque le cae bien y para tenerlo entre sus alas protegido? ¿O por, como tú bien dices, está vendiendo algo a su nombre que no es de calidad y eso le da mal nombre? Y además necesita una segunda persona y como el Gale no le vale, necesita una segunda persona y como ya tiene a Jesse a mano. Yo pues, creo que al final... Creo que el personaje de Walter, desde un principio, conforme se van desarrollando la primera temporada, vemos que era un tío brillante, como bien ha comentado Ángel, y ha acabado, o sea, podía haber llegado muy alto en una empresa con unos amigos suyos que tenía, podía haber ganado incluso el Nobel, y por su familia y tal, ha acabado de profesor y en un lavado de coches. Y creo que llega un punto ya que dice, bueno, si me voy a morir... donde voy a dar lo que yo quiero hacer. Sí, y al final sí. Aquí tiene un poco mucho de ego, creo, por su parte, y aquí empezamos a ver al Heisenberg más oscuro, que intenta, hay un amago de salirse por el tema de su familia, pero a la que Gus le dice que un hombre que hace todo eso por su familia, que se lo ha tomado pensando en ello y que es un hombre que tiene que proveerlos cuando él ya no esté, al final Walt acaba aceptando otra vez el trabajo. Entonces, yo creo que es un tío que en un principio sí que tiene unas intenciones más nobles, pero que conforme va avanzando su ego le impide salirse de ahí. Es que la línea de la avaricia, no sé en qué momento la traspasa, porque sigue empieza así, empieza para pagarse su tratamiento y para dejar a su familia... sin problemas económicos, pero hay un punto que no sabría decir dónde, que es el tengo mucho y quiero más. Uh-huh. Y hay, en algún momento eso pasa. Y él le dice, oye, vas a ganar tanta pasta haciendo esto en este mega laboratorio. Pero la primera vez que salió en pantalla, yo flipé, claro, lo comparas con la caravana que tenían y aquello es impresionante. Sí, parecía una fábrica industrial de cualquier otro tipo de cosas, sí. Sí, todo y muy limpio, que sí, no sé, el suelo rojo, luego tenían... Estaba dividido por secciones, que sí, cuando echan el líquido, cuando rompen el cristal, cuando... Bueno, sí. El laboratorio era una pasada. Y bueno, lo que decía, no sé dónde está la línea de la avaricia, pero que está seguro. Si os fijáis, durante toda la serie buscamos formas de justificar el comportamiento de Walter, ¿vale? Siempre... queremos queremos hacernos creer a nosotros mismos de que lo que está haciendo tiene una finalidad buena, ¿no? Aunque realmente lo que él tenía en su interior es simplemente es algo que vemos después, pero que lo tenía comprimido, lo tenía oculto y digamos, lo único que ha sido es que una serie de hechos en su vida provoquen de que sea capaz de sacarlo fuera, ¿no? Pero en mi opinión siempre ha estado ahí, ¿no? Y ya es que esa es la gran pregunta, ¿no? Si lo que hace Walter es por su familia o es realmente por sí mismo y por alimentar ese ego que tú decías, ¿no? De él sentirse importante y más que ganar dinero. Es decir, a él no le importa, digamos, le gusta ganar dinero, pero la cantidad ya... no es tan importante, él es el querer siempre más, el querer más poder, el tener el control de la situación, el sentirse importante y reconocido y temido, ¿no? Eso es lo que realmente a él le pega el subidón de sentirse vivo, ¿no? Y que No sé si llegaste ahí a pensar de que ese hombre cada vez que era más Heisenberg, el cáncer iba remitiendo, ¿no? Y dice tú, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Realmente va a ganar, digamos, las maldades que está haciendo? Y bueno, nos hemos saltado un personaje que también andaba por ahí en medio, que era Mike. Que ese personaje lo hemos visto relacionado tanto con Saúl como con Gus, ¿no? Que cuando lo vimos con Saúl tampoco nos podíamos imaginar de que era casi el brazo derecho ejecutor de Gus, ¿no? Y bueno, pues una vez más, ahí está, ¿no? La vorágine de Walter con su círculo. Jesse, es que Jesse tiene muchos problemas y además es muy bien interpretado porque es un personaje que tiende muy fácil a la depresión, que tiene algún trauma infantil porque siempre está con los niños que le influye muchísimo el tema de la adicción a la droga. Y también algo que hemos pasado por alto es que él al principio intenta, digamos, volver a su casa y sus padres le dan de lado, ¿no? Con lo cual, esa figura paternal que pierde en su familia, al fin y al cabo, el único que se lo puede dar de alguna manera es Walter, ¿no? Entonces, esa relación se retroalimenta, ¿no? Uno necesita al otro por diferentes circunstancias. Y también el proceso evolutivo en lo que decíais de cocinar la metanfetamina, que al principio Jesse es un chapucero, pero al final llega a conseguir una metanfetamina prácticamente casi igual de pura que la que llegó a hacer Walter, ¿no? Que se llega a demostrar después. Y si a alguien le parece ciencia ficción de que se pueda conseguir una metanfetamina del 99% y de color azul y demás, hay que decir que son hechos reales y contrastados por la DEA de El Paso, de que se ha encontrado una metanfetamina con una pureza del 98,4% y de color azul. Sí, no es tan pura como la que consigue Walter, pero sí, sí. Ni es la misma que se utiliza en la serie porque era azúcar, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso ya es dato curioso. Eso me dijo un compañero del trabajo. Un saludo, Dani. Me dijo que la metanfetamina era azúcar y en los descansos y tal la gente se lo usaba de azúcar en los cafés. Se lo echaban para endulzarlo. Anda, que no mola. Sí, sí. Bueno, que no es el azúcar, sino precisamente una droga, ¿no? Sí, visto así. Soy adicto, lo confieso. Es un yonki. Muy bien, bueno, pues pasamos también a otro tema que sería una gran escena, que es el encuentro de Hank con la caravana y cómo se libra Jesse y Walter de ese asunto. ¿Qué tenéis que decir al respecto de esa gran escena? Bueno, otra vez nos encontramos, si no recuerdo mal, con que lo mejor para esconder algo es destruirlo, ¿no? Entonces creo que es cuando llevan la caravana a ese depósito de coches y lo aplastan y lo destruyen. No sé si es ahí. Sí, bueno, es decir, cuando están encerrados Hank y Jesse en la caravana, llegan a... que han encerrado en la caravana Walter y Jesse y está Hank por fuera, ¿no? Y cómo hace... cómo se libran del asunto, ¿no? Con el tema de la llamada, haciendo que tiene un accidente la mujer de Hank y él se va... Sí, sí. Que aquí ya ves que ha pasado realmente el límite, incluso con la familia, ¿no? Ya le vale cualquier cosa, incluso decirle eso a su cuñado. Es súper cruel, pero sí... Ya no solo utiliza la química para salir del paso de las situaciones, sino ya es, bueno, como dice Laura, le vale todo para su beneficio. Sí, sí, porque además lo piensas, ¿no? En el momento ese es como, madre mía. Aquí sí que acaban de pasar una línea que el día que se entere, si es que se entera, que ha sido tú, pues te va a acarrear problemas graves familiares. Pero bueno, el tío se sale con la suya y una vez más torea a Hank como puede y sale del tema este de la caravana. Pero aquí vuelves a ver otra vez que Hank es un buen policía, porque vuelven a localizarla, vuelven a tener una pista y bueno, La verdad es que el pobre avanza mucho, porque además cuando pasan estos casos todo lo vimos y pensamos ay, que ahora los coge, pero siempre es un ay, y siempre piensas, pobrecito, tiene que tener un complejo de cuando tienes ahí un caso que no puedes cerrar nunca. La verdad que en ese sentido, bueno... Es que la serie está tan bien hecha, creo yo, que siempre tiene ese ay. O sea, hay otras series que dices, bueno, este es el bueno, este es el malo, sabe lo que pasará, el bueno se salvará, el malo no... Bueno, el malo siempre sale también hasta el final. Aquí no, aquí es un poco un... Salvando las distancias, es un Juego de Tronos, que no sabes qué pasará. No sé, no hasta el punto de decir va a morir tal, que también pasa en algunos personajes, pero que te tiene siempre en ascuas de decir, hostia, que sí, que lo atrapa y se va a meter en un follón que no va a saber ni dónde se ha metido. Sí, aquí, bueno, pues al fin y al cabo sale a reducir una vez más el instinto de supervivencia de Walter. Nos indica una vez más lo inteligente que es. Y lo que hemos hablado, ¿no? Cruza ya esa línea moral que cada vez es más Heisenberg y menos Walter, y va tomando, ¿no?, el poder, esa personalidad, digamos, más oscura, que va a hacer que la temporada 4 y 5 ya se desencadene totalmente y veamos cosas alucinantes, porque la temporada 4... no tiene desperdicio. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. El libro de Tobías, un podcast en el que hablamos de todo: cine, música, series, literatura, historia, cómic, videojuegos, biografía y crónicas. Un podcast diferente. Podéis encontrarnos en Facebook, en las cuentas de Asier Menéndez Marín y Lore Lumier López. Os agregamos a nuestro foro secreto oficial en Facebook. Y tenéis en Twitter la cuenta que lleva nuestro community manager Antonio Felipe Martín Reyes. También tenéis nuestro blog, El Libro de Tobías, en tobiasenmoon.blog.com.es. El Libro de Tobías, porque ya tenéis un motivo para que os gusten los lunes. ¡Soldados! ¡Tenemos que avanzar! ¡Hay que pisotear al enemigo! ¡Hemos de recuperar la isla! ¡Estos bastardos no se saldrán con la suya! ¡Preparad vuestras armas! Lo que me recuerda a mí esta situación a The Pacific. ¿Pero qué dices? No tienes criterio. Esto se parece más a Hermanos de Sangre. Tú sí que no tienes criterio, mamarracho. Tanto Hermanos de Sangre, tanto Hermanos de Sangre. Apocalipsis Now es muchísimo más epic. ¡Soldados! ¿Qué demonios estáis haciendo? ¿Queréis dejar de hablar y atacar de una vez? Ya vamos, pesado. Teniente Dan de las narices. O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohhhtv.com. ¡Soldados, que es para el otro lado! Que ahora no podemos. Que vamos a ver dos hombres y medio. Volvemos de nuevo y ahora vamos a hacer... un pequeño impasse antes de comenzar a hablar de la temporada 4 y 5, y es que vamos a saber las impresiones que tienen nuestros oyentes de esta serie. Nos han hecho algunos comentarios, así que vamos a ir leyéndolos. Empezamos por Mario Sánchez da Costa, que dice: para mí es la serie. Personajes con un carisma impresionante, un guión tejido con una tela de araña y episodios memorables. Eso sí, entiendo que haya gente que no se baje de ella a la segunda temporada, y Bryan Cranston y su viaje al infierno es estremecedor. También Víctor Manuel Palomares Lara nos dice: Breaking Bad, me encantó. Se puede decir muchas cosas de ella, casi todas buenas en mi opinión, pero destaco impactos de algunas escenas y personajes que se te graban a fuego en la mente y en el corazón. Dos de esos impactos que me han venido a la cabeza son los de los niños montados en una bici, uno con un arma y el otro que pasaba cerca con unas vías del tren. Lo que no recuerdo es si eran el mismo personaje. Creo que no. Lo miraré por curiosidad, pero si fueran el mismo sería muy impactante también por su justicia poética, ¿o no? David Moreno Fernández nos dice: pedazo de serie. Cómo van evolucionando los personajes es increíble. Walter, de ser un hombre desesperado a un gánster sin escrúpulos. Jesse va transformándose en un superviviente. Los villanos muy bien construidos, menos los de la última temporada. Bueno, en relación a esto, dice que Gus, al final de la cuarta temporada, pues... Sin Gus, mejor dicho, pues se queda un poco flojo, ¿no? El tema de villanos. Y dice, en fin, que es una serie muy recomendable, aunque la primera temporada es lenta y no puede enganchar a bastante gente. Lo que pasen de ahí, seguro que llegan al final sin problemas. Y ya para terminar, así comentarios de oyentes, tenemos a Natalia Van Humbeck, que dice: Breaking Bad es una de mis series favoritas de todos los tiempos y Walter White, aka Heisenberg, uno de los personajes de ficción que más admiro, tanto por su compleja personalidad y sus intrincadas motivaciones, que tan bien explican y definen su conducta, como su asombrosa transformación. Increíble. Perfecto. Bueno, pues... Yo tengo un comentario. Dime. Respecto a lo que dice Mario, que lo conocemos, un saludo Mario, que dice de que entiende que haya gente que se baje de la primera temporada, yo no estoy demasiado de acuerdo y la prueba la tengo en el trabajo de que tengo un compañero que no ve series, no es muy serie adicto y no sé cómo se puso a ver Breaking Bad y es que desde el minuto uno que está enganchado y cada día ve uno o dos capítulos y el día siguiente me viene, hostia, que mira que ha pasado no sé qué, no sé cuántos. Entonces... Y yo tengo la misma sensación, ¿eh? De que desde el minuto uno que ves la serie, yo creo que te engancha desde el inicio. No sé, igual sí que hay gente, ¿eh? que necesita más temporadas. Y hay series de que necesitas llegar hasta la segunda para que te enganche. Pero yo precisamente esta creo que no. Y la grandeza que tiene es eso. Es que, no sé, que ves una situación atípica que a priori no la ves ni en tu casa ni en tu círculo. Y eso es lo que te motiva a ver más. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Desde puñal para el Mario. Dime, Fran. Sí que digo que yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo es que desde el primer capítulo me quedé completamente enganchado a la serie. Es esa mezcla, sobre todo en los primeros capítulos, un poco de la mezcla de lo tragicómico. La escena de la bañera es una de mis favoritas. Y es que es eso, había momentos que te creaban una angustia, que es que necesitaba seguir viendo serie para saber qué es lo que iba sucediendo. Pues sí. Hangers detrás de otro. Uh-huh. ¿Lo he dicho bien? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Uno detrás de otro y que, pues eso, te deja con ganas de más y más y más y acaba la temporada y quieres más y joder que se acabó en la quinta. Que bueno, era lo que tenía que pasar, al fin y al cabo. Pues sí, es verdad. Bueno, pues comenzamos a comentar ya las dos últimas temporadas y bueno, vamos a ponernos un poquito en situación. La relación de Gus y de Walter, en definitiva, se dan cuenta de que al final solamente va a poder quedar uno en el negocio, así que cada vez es más tirante la relación. Por otro lado, pues Mike... le enseña a Jesse un poquito lo que es la red de Gus, y no, tal vez pensando en que una vez se deshagan de Walter, pues Jesse le puede servir a sus intereses. Los problemas de Walter a nivel familiar se incrementan, ¿no? Exponencialmente. Ya esta vez sabe en qué mundo se maneja su marido Skyler. Y comienza el tema del blanqueamiento de dinero con el lavado de coches, finiquitan el tema del jefe de Skyler. Y Hank ya le está siguiendo los talones y tiene ya pistas bastante importantes. ¿Qué recordáis? ¿Qué sensaciones tenéis de todo esto que os he comentado? Y vamos un poquito a ir desgranando. Yo recuerdo sobre todo el momento que Walter le enseña a Skyler en su casa, que tiene todo el mondongo de billetes. Y claro, es eso, necesitan blanquearlo. Es cuando compran el lavado de coches, de que tantos problemas le dio en su pasada a Walter. Y bueno, es un problema menos que tiene él, porque ya tiene a la mujer blanqueando el dinero. Y ella también me hizo pensar otra vez si lo hace a nivel egoísta o no, si lo blanquea para ella tener dinero y eso, pues el hecho de tener dinero y de vivir bien, o de ayudar a su marido, porque cuando descubre lo que pasa tiene una excusa, con muchas comillas, de cómo se comportaba en el pasado. Pero no sé, y la verdad es que te empieza a caer mejor, ¿eh? También hay que decirlo, la Skyler. A mí no, pero bueno. A mí un poco sí. Nada, también ves cómo Gus realmente es un chungo, porque al final, claro, la temporada anterior acaba con Jesse matando a Gale por un tema de, bueno, que Gus le dice a Gale si puede cocinar él solo, y le dice que sí. Entonces Walter lo ve peligrar su vida y la de Jesse, porque ya no son imprescindibles, entonces toman la decisión que toman, que es matar a Gale. Entonces ya, claro, ese órdago que le suelta a Gus, pues bueno, tensa la relación y se dan cuenta que uno u otro, pero los dos gallos en un gallinero no van a triunfar. De ahí lo de pollos hermanos. Sí. Entonces la famosa escena esta del box cutter, aquella que el Gus le corta el cuello delante de Jesse y de Walt, se grabó 26 veces. O sea que imaginaros la importancia que tenía de que saliera bien, que la interpretación fuera perfecta. Es muy gracioso ver, si hay algún vídeo en YouTube que ves las tomas. Y es muy gracioso cuando hacen aspamientos que le salta la sangre. Pero claro, se ponen a reír. Sí, claro. Es muy bueno. A ver si podéis encontrarlo, porque es divertido. Sí. Y bueno, por otro lado, eso. También liquidan el tema del jefe de la Skyler de una manera un poco. Bueno, bastante cómica, ¿para qué negarlo? O sea, lo mandan ahí para que firme el cheque aquel y el nota se tropieza con la alfombra y se parte el cuello. Es que, no sé, es un momento chungo que a mí me dio por reír. Dije, madre mía, pero es que es muy chungo. Y te mire mal ahí, te ríes de una muerte. Eso me pasa bastante. ¿Qué voy a hacerle? Hay algunas muertes que son cómicas y aquí no, tienen sí, ese punto. Claro. Que no muere tampoco. O sea, se queda bastante trastocado el colega. Y bueno, luego ves como eso. Hank ya empieza a unir cabos. Y bueno, por ahí está el libro que le regala Gale a Walter con el www. Y ya empiezas a ver ahí cómo se va todo abocado a lo que tiene que ser, que sea o que lo enganchen o que muera. La serie no podía acabar de otra manera. Es verdad. Bueno, nosotros lo decíamos, de que iba a acabar muertos, que... No podía acabar de otra manera. Llegaba, claro, llegaba a tal punto de que si lo atrapaban... Bueno, que... Oh, apunte curiosidad. Si lo hubieran atrapado al Walter... Le hubieran caído 7 cadenas perpetuas y 715 años, ¿eh? El pobre yo creo que no hubiera salido de la cárcel. No, seguro. De pobre nada, es más rico que tú que yo. Eso sí. Hay mucho, mucho político que también... Sí, bueno, sí. Bueno, ya eso es... Tema aparte. No nos vamos a meter en eso porque tampoco es plan. Bueno, pues también hay dos temas... importante antes de cerrar esta temporada 4, que es Jesse a punto de matar a Walter, pero que una vez más le da la vuelta a la situación y se salva y comienza el plan para eliminar a Gus. Increíble. Yo creo que es una de las... el plan para eliminar a Gus es... A mí me dejó con la boca abierta. O sea, aluciné muchísimo como mete de por medio a Héctor Salamanca. Los flashbacks que vamos viendo sobre el pasado de Gus con el jefe de Eladio, creo que se llamaba, el jefe del cártel, cómo lo habían menospreciado en el pasado y todo lo que conllevaba, Y como otra vez, Walter es el más listo del corral y mete a Héctor de por medio y tenemos esa escena en la que va Gus a visitar a Héctor Salamanca al asilo y el momento campanita con la bomba que lleva la silla, yo creo que no se la esperaba nadie. Porque, como bien comentas, vas viendo como trocitos, te van dando trocitos y hasta que no ves al final como en tu cabeza se juntan todos y piensas, qué cabrón, otra vez. Y esa expresión de Héctor Salamanca torciendo el morro, claro, no lo puede hablar, y dándole al timbre de tiqui tiqui tiqui tiqui, de qué hace, qué está haciendo, hasta enfoca en la cámara y bueno, pega el petardazo eso. Y luego, claro, vemos a Gus, si no recuerdo mal, que sale con la cara desfigurada por su propio pie, que allí incluso intervinieron los que hacen los efectos especiales de The Walking Dead. O sea que ya la serie tenía un caché. Y sí, ese momento lo recuerdo como algo culminante, ¿no? Es eso, inicialmente se ve salir a Gus por su propio pie de la habitación, que yo recuerdo que llegué a pensar, este tío es inmortal, ¿no? Este hombre no pueden acabar. Y entonces se ve el otro lado de la cara, que se ve ese es el lado que está completamente desfigurado y cómo acaba cayendo. Y fue algo apoteósico. Es un dos caras de Batman, puro y duro. Sí, no, ahí claro, Gus le vacila un poco a Héctor, en plan, me vas a mirar ahora, como antes que no me habías hecho ni puñetero caso, y el otro, bueno, empieza a decirle, bueno, con la cara esta de lo que decía él, con los gestos y tal, y hace un gran badaboom. Claro, el Gus ahí empieza ya... Ya se había acabado un poco la propia tumba. En ese capítulo era cuando ves que empieza a decirle al Walter que lo tiene allí de rodillas en el desierto, que voy a matar a tu mujer, voy a matar a tu hijo, voy a matar a tu niña pequeña que es un bebé. Y claro, ahí dice, ya sabes que cómo va a acabar el asunto, que va a ser eso, con Gus Fring muerto. Y luego también la otra vertiente que tenemos a Jesse, que se acerca muchísimo a Mike por toda la reta aquella que tenían con el dinero oculto que iban ahí a acabar en medio del desierto y toda la historia. Ves como Jesse como que medio sustituye un poco a esa figura paterna que había asumido Walter, la sustituye en este caso, a mi modo de ver, bastante Mike. Y ves un Mike un poco más humano con él. Y cómo le habla de su nieta y de su un poco de su familia, de las cosas, los planes que él tiene con su familia. La cuarta para mí es la mejor temporada de esta serie. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, sin duda. Y bueno, una vez que termine la cuarta temporada, ya lo que sería la quinta, nos sirve un poquito ya para cerrar todas las tramas que quedaban ahí pendientes. Es la manera que tienen de poder... hacer que quede todo muy redondo, porque si una cosa gustó especialmente, yo creo que a todo el mundo, es que es de estas series que ha conseguido tener un final digno, ¿no? Que muchas veces es muy difícil, y al igual que es muy difícil que una serie siempre vaya de menos a más, que es realmente complicado, ¿no? Tal y como están las series, nadie quería un final tipo Perdido, que dejara a la gente totalmente decepcionada, o un final... a libre interpretación, como el de Los Soprano. Así que esta vez quedó todo muy cerrado. Bueno, vemos que aquí, en esta quinta temporada, pues ya Skyler pasa de, digamos, de colaborar con su marido a realmente tenerle miedo. Heisenberg se ha convertido en el número uno de la distribución de droga. Entra en escena Todd, ese chico para todo, que hemos podido ver también en... Ahora en la segunda temporada de Fargo. Ese chaval. Es el doble de Van Damon, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Y bueno, nos hemos quedado sin el gran villano, que era Gus. Ahora hay otro tipo de villano que sirven un poquito para que continúe la trama, pero. Bueno, y entra en acción también Lidia, ¿no? Que es la que ya mueve, eso ya es a escala internacional lo que se le da a la droga. Una villana diferente que también tiene eso aquel, tiene una personalidad bastante, bastante importante. Y bueno, yo creo que, hablando de villanos, yo creo que el gran villano de la temporada, de esta temporada, ya es el propio Heisenberg, ¿no? Sin duda. Es lo que buscaba el creador, el Vince Gilligan, que la gente se preguntara al final, a medida que pasaba la serie, preguntándose continuamente de qué parte estoy. O sea, quiero que viva Walter, que no, y yo creo que lo consiguió al final. Precisamente por lo que comentas, que pasó de protagonista a antagonista en 5 temporadas, sin casi darnos cuenta. Sí, ha sido un paso muy gradual. Ahora es fácil, ¿no?, decirlo, porque claro, tenemos ya el global de la serie, pero cuando tú lo vas viendo, ves muchas idas y venidas entre el lado bueno y el lado malo, ¿no? Esas especies de remordimiento, cambios de pensamiento, la conciencia, el hacer las cosas bien, hacer las cosas mal por tu familia o por ti. Esos demonios interiores que van floreciendo y que van creciendo hasta que ya se apoderan totalmente del personaje, ¿no? Aunque da un breve, digamos, una breve traca final de un acto bueno, por decirlo de alguna manera, con Jesse, pero básicamente se resume en la conversación final que tiene con Skyler, ¿no? El por qué lo hizo todo. Y es la única vez en la que vemos más humano a Walter en esta última temporada, porque se vuelve un dictador. Bueno, se sustituye a Gus en lo más alto, sin tener la misma red de distribución, pero sí que se convierte en un chungo de narices. Es un tío que ordena que maten a todos los que han quedado con vida del equipo del Gus en las cárceles, que lo hagan los neonazis. Es un... no sé. Sí que es verdad que llega ese momento que todos llevamos esperando, de la última conversación que tiene con su familia, que se despide, y ves ahí como realmente sí que era persona, güey. Tenía sentimientos. Lo que pasa que se ha metido en un mundo que no entendía y que lo ha acabado de destrozar, y se convierte en un egocéntrico, y ahí te dicen eso claramente, que la ansia de poder es lo que lo ha llevado ahí. Sí, no es hasta ese último momento que realmente confiesa de que lo ha hecho por él, por su ego, porque uh-huh. Hasta ese momento siempre repetía una y otra vez que era por su familia y por su familia. Exacto. Sí, y ese momento y el momento del final de Hank, yo creo que son los dos grandes momentos que hay de esta última temporada, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o creéis que hay también algún otro momento realmente impactante o que no se os borre de la mente cuando recordáis la última temporada. A nivel argumento, eso, la muerte de Hank es lo que acaba destruyendo la familia de Walter, y es eso, es uno de los puntos de inflexión de la última temporada. Está claro. Que... Yo la imagen que tengo ya es la última, cuando Walter está, bueno, cuando ya muere, que está tumbado dentro del agujero aquel, la cámara se va alejando y claro, recuerdas un poco todo lo que ha sido la temporada, piensas, ya está, y ha acabado como tenía que acabar, porque no, siendo lo que ha sido y haciendo lo que había hecho, no podía ser de otra manera. Y la verdad es que lo hicieron, yo creo que lo hicieron bien, lo hicieron con gusto y elegante, y no sé, con un buen sabor de boca que nos quedamos, creo que todos o la mayoría. Sí, porque además ves que el Jesse al final, después de haberlo tenido, que lo han tenido ahí también esposado, lo han tenido ahí como un esclavo, y ves que al final consigue la libertad, esa imagen, a mí también me gustó mucho ver a Jesse con la risa esa histérica, alejándose con el coche, también me... Al final, en el fondo, merecía una segunda oportunidad. Yo pensaba que harían un spin-off o harían un algo con el Jesse. Con ellos. Bueno, estuvo en negociaciones con el Better Call Saul. Querían... les ofrecieron salir. Sí, sí, pero yo hablo de a nivel posterior, no anterior. Better Call Saul es anterior. Yo pensaba que harían un algo de una temporada corta, a lo mejor, de qué pasa con Jesse. porque se va y, bueno, es un poco que consigue la libertad y de qué vive, ¿no? O que vuelve a delinquir, o se transforma, o se mata, o yo qué sé. Al tiempo, nunca se sabe. Siempre puede salir algo a posteriori. Siempre hay sorpresas, al igual que era difícil apostar también por el spin-off de Better Call Saul, ¿no? Y además que cambiaron la propuesta. Al principio iba a ser una comedia pura y dura y al final se transformó en más de la tónica de Breaking Bad, ¿no? Con lo cual ha sido un acierto y la serie al final ha dejado buen pozo, ¿no? En los oyentes. Si no recuerdo mal, no sé dónde lo leí, creo que DreamWorks ofreció pasta para... Sí, ¿os lo he dicho? 35 millones. Ah, vale, pues sí. Pero que al final, nada. Ya está, no me voy a repetir. Muy bien, bueno, pues Fran, ¿tus conclusiones finales? Pues mi opinión es que es eso, es que Terry Gilliam supo cerrar perfectamente el círculo y creo que todos teníamos en mente eso de que Walter, yo no creía que lo fuesen a detener, porque ya después de todas las pericias que tuvo que sufrir para salir airoso, yo ya me veía venir que es eso, de que al final el único final posible era la muerte de Walter. Lo que sí tenía duda es cómo iba a acabar el pobre de Jesse, que finalmente arrastrado mucho por Walter, había acabado como había acabado. Y, o sea, el último capítulo, o sea, cerró perfectamente el círculo y es un final, como comentaba David, muy digno y que me gustó mucho. Muy bien, bueno, pues yo creo que más o menos tenemos esa sensación, ¿no? De que la serie al final se cerró con un final adecuado, el que tenía realmente que ser, porque no nos cabía ya en la mente de que no tuviera Walter un final diferente al que tuvo. Y bueno, ya creo que le hemos dado un buen repaso a esta serie. Hoy que solamente hemos hablado de Breaking Bad, creíamos que se merecía este monográfico. Creíamos que se merecía este monográfico. Y bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí participando de esta reunión para hablar aquí del bueno de Walter White. Recordarles a los oyentes que los medios de contacto son los habituales: en Twitter, @tveoenseries, en Facebook, tveoenseries, y el correo electrónico tveoenseries@gmail.com. Sé por los comentarios de Twitter sé por los comentarios de iVoox que algunos han tenido algún problemilla para descargarlo. Aunque las pruebas que hemos hecho de los episodios se han descargado por nuestra parte correctamente, vamos a hacer todo lo posible para que haya siempre dos versiones del audio. Uno, digamos, con la máxima calidad posible de audio, que lógicamente va a pesar más en cuanto a megas, y otra que sea más ligera de descargar, ¿no? Para ver si de esa manera es más fácil para aquellos oyentes que tienen algunos problemas. Y antes de despedirnos, pues vamos a comentar un par de curiosidades y ya cerramos. Es el extra bonus, ¿no? Del DVD. Efectivamente. Bueno, mira, bueno, cuentas tú, Laura, si quieres el tuyo. Bueno, básica, tengo alguna, pero las pillan frío, ¿sabes? Ah, bueno, mira, tranqui, mira. Ya está. Imagínate lo que le supuso a Brian Carson esta serie, que se tatuó en el dedo, no sé cuál es, el anillo. En el interior se tatuó el logotipo de Breaking Bad, ¿sabes? La BR, la BA, se lo tatuó en el dedo. O sea que fue, pues eso, fue muy importante para él. Luego, no dejaron nada al azar, o sea, la serie tiene 62 capítulos. Y si miramos el número 62, la valencia del elemento en la tabla periódica, vemos que es el elemento del samario y resulta que es un isótopo de tratamiento de cáncer de pulmón. O sea, incluso cosas de estas ya, yo no sé si lo hicieron adrede, pero que ha salido a la luz. Y bueno, y por mi parte acabar que el último capítulo se llamaba Felina. Si dividimos Felina en F-E-L-I-N-A, encontramos que son tres elementos de la tabla periódica, que es el hierro, el litio y el sodio. Concretamente, el hierro es una sustancia química que tenemos en la sangre, el litio es un metal que se utiliza para la fabricación de la metanfetamina, y el sodio es un elemento importante para las lágrimas. Con lo cual, que si lo juntaban como último capítulo, digamos que el título era sangre, metanfetamina y lágrimas. Y luego tenemos que las coordenadas donde guardó Walter el dinero, el 34, 59 minutos, 20 segundos, 106 grados, 36 minutos, 52 segundos, era la cifra y la localización que lleva al aparcamiento de Albuquerque Studios. O sea, que realmente llevaba a algún sitio. Y el restaurante de los Pollos Hermanos realmente existe. Es un local de Albuquerque llamado Twisters, que, bueno, que el cual ha visto crecer la clientela desde que salió en la serie. Y como última, ¿cuántas tomas necesitó Bryan Cranston para colgar la pizza en el tejado? Yo no sé. Ya. Una. Una. A la primera, tío. Qué crack. Encima jugador de frisbee. Ya ves. Muy bien, bueno, pues con esto ya nos despedimos de este episodio. Muchas gracias de nuevo por haber participado. Y nos vemos ya en el siguiente episodio, que sería el 12, porque este ha sido el 11 de esta segunda temporada. Adiós. Adiós. Adiós.